versículo 19. Espero en el Señor, dice Pablo. ¿Ya lo tiene? Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Qué buscan todos? Bueno, eso casi no se ve en esta época, ¿no? Gente buscando lo suyo, gente buscando su bienestar. Decía Pablo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, solo a Timoteo, porque todos los demás buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Qué estaba buscando Timoteo? ¿Lo suyo o lo de Cristo? ¿Cuántos Timoteos hay aquí? ¿Cuántos están más preocupados en lo suyo que en lo de Cristo? No diga nada, no responda nada. Acuérdese que Salomón escribió que cuando vengas al templo, venga más para oír que para hablar. Porque muchas veces nosotros hablamos, hacemos votos a la ligera, y ahí es donde pecamos contra Dios. Señor, de aquí en adelante sí te voy a servir. Pero es que el que va a servir, Pablo le escribió a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, a veces nosotros hacemos votos a la ligera, sí Señor, ahora sí me consagro, pero mañana, o sea, somos muy fácil que en medio de la emoción de un culto y de una buena palabra digamos, séme aquí, envíame a mí, pero cuando toca luchar en el camino cristiano, ahí es donde se sabe quién es quién. Timoteo era un buen hombre de Dios. Timoteo no estaba buscando lo suyo. Timoteo estaba dispuesto a sacrificar su vida por Cristo. Y qué lindo que todos nosotros los cristianos podamos tener este mismo sentir que tenía Pablo, que tenía Timoteo. Versículo 23. Así que a este espero enviaros luego que yo sepa cómo van mis asuntos. Al versículo 22 me lo pasé. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Pablo tenía una confianza. Pablo sabía quién era Timoteo. Si Pablo iba a encargar a alguien de algunos asuntos importantes en el evangelio, estoy seguro que hubiera escogido a Timoteo, porque ninguno tenía del mismo sentir. No había otro que se preocupara por la iglesia como lo hacía Timoteo. Timoteo tenía méritos en el evangelio. Yo quiero hacer, o sea, un cuestionamiento en nosotros. ¿Tenemos los méritos en el evangelio? ¿Hemos servido en el evangelio? Vamos a Timoteo, a la primera carta a Timoteo. Vamos a ver qué le encargó Pablo a Timoteo. Vamos a ver si Timoteo calificaba para ser un defensor del evangelio. Este Timoteo no era cualquiera parecido. Miremos ahí en el capítulo 1 de primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo, verdadero hijo en la fe. O sea que pueden haber falsos hijos en la fe. Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Timoteo, yo voy a ir a Macedonia. Yo tengo que ir a Macedonia, pero estoy preocupado por la iglesia en Éfeso. Hay gente dentro de la iglesia que está enseñando diferente doctrina. Te ruego Un buen apóstol no se enseñorea de la gente. Un ministro de Dios no se cree señor de la gente. El único señor es Jesucristo, dice la palabra. Pedro le escribió a los ancianos de la iglesia: ruego a los ancianos de la iglesia, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que apacenté la grey de Dios, no por señorío, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como creyéndose señor, no como el que tiene que mandar, yo soy el pastor, yo soy el apóstol y tengo que mandar a todo el mundo. No, Timoteo, aunque tengo autoridad para mandarte, yo te ruego que te quedes en Éfeso. Estoy preocupado, Timoteo. Hay gente que está enseñando diferente doctrina, y como a ninguno tengo del mismo ánimo que a ti, como sé que tienes méritos en el evangelio y que has servido en el evangelio, como sé que no estás buscando lo tuyo sino lo que es de Cristo, yo sé que tú puedes ser un defensor del evangelio. Necesito que te quedes en Éfeso y vas a hacer un buen trabajo. Necesito que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo, calificado para ser un defensor de la fe. ¿Qué problemas estaban presentando en Éfeso? ¿Qué problemas estaban presentando en esta iglesia? Por lo cual Pablo había encargado a Timoteo. Vamos a ver algunas cositas. Ahí en el capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual algunos, la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todo. Timoteo, hijo mío, te doy este mandato de acuerdo con las profecías que se han hecho acerca de ti, para que recuerdes esas profecías y así apeles a la buena batalla. Mantén la fe en Dios, hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han naufragado en la fe, como Himeneo y Alejandro. A ellos los entregó Satanás para que aprendan a no hablar contra Dios, para que aprendan a no blasfemar. ¿Cuál había? O sea, Timoteo, yo quiero que te quedes en Éfeso. Yo te ruego, porque hay problemas. Hay gente que está blasfemando, hay gente que está naufragando. Mire, cuando alguien va en barco, es porque tiene un rumbo fijo, porque quiere llegar a algo. Pero si el barco naufraga, va a ser mucho más difícil llegar a ese lugar. Habían algunos que naufragado. ¿Por qué estaban blasfemando? ¿Cuál era el motivo de esa blasfemia? ¿Por qué Pablo dejó a Timoteo ahí en Éfeso? ¿Qué es lo que tenía que defender? ¿Qué es lo que estaba pasando con estos hombres que estaban blasfemando? ¿Estaban perjudicando a la iglesia? Por favor, sin perder primera de Timoteo, vaya a segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. ¿Qué estaba haciendo Himeneo? ¿Cuál era el problema con este señor Himeneo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué estaban naufragando muchos en cuanto a la fe? Por la blasfemia de estos tipos. Versículo 16, 17, 18. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como un cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Que hicieron estos hombres? Se desviaron, naufragaron, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe, y trastornan la fe de algunos. A estos personajes yo los entregué a Satanás, pero tú mantente firme en la fe. Timoteo, no naufragues. Tú sabes lo que has aprendido y sabes de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, que es para la salvación. Hay gente, hay tipos en Éfeso que están diciendo que la resurrección ya se efectuó. Esto está trastornando la fe de algunos. Hay gente que ya ni saben lo que creer, pero tú mantente firme. firme, tú mantén una limpia conciencia para que no naufrajes y ayudes a muchos a mantenerse firme en la fe. Timoteo, yo he confiado en ti, yo sé los méritos que tienes, yo sé cómo has luchado en el evangelio, necesito que pelees la buena batalla, necesito que te mantengas firme. Hay gente que está trastornando la fe, pero yo te he mandado que tú estés ahí para que luches por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está trastornando la fe de algunos. ¿Cuáles eran las falsas doctrinas que estaban minando a la iglesia de Éfeso? La resurrección ya se efectuó. ¿Ustedes creen que esto no era peligroso? Si ya se efectuó la resurrección, si Cristo ya se llevó a los salvos, entonces vivamos y comamos, hermano, mañana moriremos. Entreguémonos a los placeres. O sea, ¿ya qué más esperanza tenemos nosotros de seguir en Cristo? A veces la gente no entiende los peligros de una falsa enseñanza. A veces la gente no entiende los peligros de cómo una falsa enseñanza puede desviar a la gente de la fe. La gente, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es nuestra meta? Poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra meta es Cristo, llegar a Cristo, hermano. Pero la gente va caminando directo a Cristo. Va ahí, hermano, corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante. Pero viene una falsa enseñanza diciendo la resurrección ya se efectuó. Ya no hay esperanza para ustedes. Ya la promesa se efectuó. ¿Qué pasó con algunos? Se desviaron. Ya van caminando hacia Cristo, van caminando hacia otras cosas. Pablo había puesto a Timoteo y lo había encargado por los riesgos que habían, hermano. ¿Cómo una falsa enseñanza puede hacer que muchos naufraguen? Y un naufragio, por lo general, la mayoría de gente, ¿qué pasa? Muere. Yo hago la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos buscando lo de nuestro o lo de Cristo? Timoteo no buscaba lo de él. ¿Sabes por qué hay que ser defensores de la fe? Porque muchos están naufragando. Muchos están muriendo en el evangelio. Muchos están desviando de la fe que es en Cristo Jesús. Muchos su fe está siendo trastornada por enseñanzas que no tienen nada que ver con el evangelio. Miremos la segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Los niños pueden salir a sus clases. Primera de Timoteo capítulo 6. Versículo, vamos a leerlo hasta el versículo 1 en adelante. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Timoteo tenía que enseñarle a la gente cómo conducirse digno de Dios. Un mal testimonio puede hacer que la gente blasfeme del nombre de Cristo y de la doctrina. Una buena enseñanza tiene que conducir a la gente a vivir piadosamente, a vivir correctamente. Una buena enseñanza no enseña el libertinaje. Una buena enseñanza no enseña a la gente a vivirle conforme a sus pasiones y deseos. Pablo le dice a Timoteo, esto enseña, esto manda y enseña. Versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero leerles ese versículo en la palabra del lenguaje actual. Mire lo que dice la Escritura. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. Aquí yo hablé con unos muchachos aquí en Jumbo. Ellos habían abierto un grupo de la cumbre hacia adentro, no me acuerdo hacia qué lado. Me habían dicho hasta el nombre del lugar. Tenían como 12 personas a las que le estaban enseñando, estaban levantando una iglesia. No era muy numerosa, eran 12. Y ya llevaban varios meses en este trabajo. Y el pastor de la iglesia les dijo, ¿cómo les está yendo? No, pastor, tenemos 12 personas, ahí están consolidándose, afirmándose. ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo les está yendo con las ofrendas, con los diezmos? No, pastor, lo que entra con eso ajustamos para completar nuestros transportes para subir y lo que queda faltando lo ponemos nosotros. Me cierran eso. Eso no está siendo rentable. Y no los dejó volver por allá. No estaba buscando almas, hermano. Estaba buscando plata. Piensan que la iglesia es un negocio. Piensan que la piedad es una manera de ganarse la vida. ¿Qué dice la Escritura? Apártate de ellos. Mire cuál es el peligro de esta manera de pensar. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. La vida piadosa sí trae ganancias, acompañada de contentamiento. Porque nada, Timoteo, nada hemos traído a este mundo. Cuando usted llegó al mundo, ¿cómo venía? Vestido de ropas maravillosas, con cadena de oro, arete, con unos bonos para comprar carro, casa, beca, ¿sí? ¿Qué había traído al ser mundo él? ¿Qué ha traído al mundo usted cuando usted nació? ¿Qué trajo al mundo? ¡Nada! Y sin duda, nada podremos sacar. Cuando usted se muera, ¿qué va a poder sacar de aquí? ¿No vieron en estos días un tipo que su último deseo era que lo enterraran en su moto? Unas locuras, hermano, y lo enterraron con su moto. O sea, ¿será que se la puede llevar? Ahí cuántos millones enterrados, hermano, con la locura de un tipo y con una familia que le sigue la locura. Ya se murió, lo enterramos y listo. Pero una mano de locuras. Versículo 8. Timoteo, hay algunos que piensan que con esto se van a ganar la vida. Hay gente que busca la piedad como fuente de ganancia. Mira, escrito está que el obispo tiene que ser irreprensible. Marido de una sola. Marido de una sola mujer. Aborrecedor de la avaricia y de las ganancias deshonestas. Estas son las características de un hombre que tiene que servir a Dios. Si no estás dispuesto aborrecer la avaricia y las ganancias deshonestas, no puede servir a Dios, no puede ser un fiel ministro de Jesucristo. Es peligroso, porque estas personas que son avaros van a introducir doctrinas de avaricia. Eso dice la Escritura. Y por ellos el camino de Dios será blasfemado. Mire, en estos días con los pastores de Jumbo nos reunimos y expresando nuestra preocupación, lo que está pasando con el liderazgo cristiano. Entonces dijimos, vamos a hacer un seminario de la integridad y llevamos nuestros líderes y nuestras iglesias. Invitaron a un apóstol, ¿no? Me gustó porque el pastor Alirio le pregunta a otro de los pastores, ve, ¿y ese quién es apóstol de qué o quién lo nombró? Bueno, no supieron darnos razón, pero se invitó al apóstol. Y nosotros pensábamos que iba a hablar de integridad. Habló de todo menos de integridad. El jueves tuvimos una reunión de pastores y le dije yo a los pastores: hermanos, no podemos dejarnos cambiar los temas. O sea, si yo le dije a Lirio, si vos me invitas a tu iglesia y yo soy uno que hago mimos, vos me invitas para que haga mimos. Pero si yo me empiezo a hacer otras cosas, vos te vas a enojar. Entonces, ¿por qué es un apóstol? ¿Por qué es un hermano? ¿Por qué es un pastor de una iglesia grande? Puede venir a cambiarnos el tema, nosotros lo establecemos, nosotros somos los que vimos la necesidad. ¿Sabe cómo salió este hermano? Y dijo: no, es que el Espíritu Santo me dijo. Yo le dije: ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué, si nosotros estamos organizando el tema, por qué el Espíritu Santo no nos dijo a nosotros? Y empezamos a analizar los problemas de la iglesia. Empezamos a analizar cómo muchos líderes quieren abrir iglesias para ganar dinero. Empezamos a ver, mientras la escritura dice marido de una sola mujer, hoy en día muchos se divorcian y se casan con otras y siguen sirviendo al Señor. Yo les decía a ellos, hace 20 o 30 años un pastor se divorciaba y se acababa el ministerio. No podía seguir, porque el que no gobierna bien su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? Hay una página de internet que se llama despuesdeldomingo.com. O sea, en la iglesia el domingo todo bonito, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa después del domingo? Ese es el objetivo, enseñar algunas cosas importantes. Pero este hombre ahí publicó una lista, no por crítica, hermano, sino por lo que está pasando en la iglesia de hoy. ¿Cuántos pastores divorciados hay? Son muchos. Yo conocí a un hombre en Cali, tenía una iglesia hace unos 15 años. No sé si en esa época era la iglesia más grande de Cali. Usted lo escuchaba hablar a ese hombre, hermano, y uno decía: la gloria de Dios descendía cuando uno tenía ese. ¡Qué presencia de Dios se mueve! Se enamoró de su secretaria, dejó a su esposa, se fue para Estados Unidos a fundar una iglesia. Así está pasando. Entonces, ¿qué pues? No nos pronunciamos, no decimos nada. ¿No han visto que a un cura aquí en Colombia lo están persiguiendo y le han hecho la guerra porque ha publicado en un libro cómo los curas se acuestan con niños y con mujeres? Ha delatado a más de uno. Por eso no lo quieren. Entonces, mientras la escritura dice algo, ahorita hay que cambiarlo. Es que el que no gobierna bien su casa, ¿puede gobernar la iglesia de Dios? El que no puede dirigir su familia, ¿puede ser líder de la iglesia? ¿Puede ser ministro de Jesucristo? No estamos diciendo que el que le pase eso no va a ser salvo. No estoy diciendo eso, hermano. Acuérdate que la salvación no es por obras, es la gracia de Dios. Pero es que la Biblia nos da puntos, pautas. Si un obispo no es irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, aborrecedor de ganancias deshonestas, no puede servir al Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo: hay muchos que no aborrecen la avaricia, hay muchos que están ganando dinero con el evangelio. Apártate de los tales. No estamos diciendo que el obrero no sea digno de su salario. En el capítulo 5 de Timoteo, Pablo le había dicho a Timoteo que los ancianos que gobernaban bien la iglesia, que su trabajo mayor era mente enseñar y predicar, fueran tenidos por dignos de doble honor, porque el obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla. Si trabajan en la iglesia, tienen que ser recompensados, Timoteo. Pero hay algunos que están abusando de estos. Hay algunos que están haciendo una mercadería del evangelio, de la fe. Apártate de los tales. Yo te puse en Efeso para que corrigieses lo deficiente, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Tú, Timoteo, acuérdate de esto. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hoy en día la gente no está contenta. Hoy en día hay gente viviendo infelicidad. Tiene lo necesario para vivir, pero quieren más. Yo no me conformo con esto. Mire, hermano, la enseñanza del contentamiento es una enseñanza bíblica. Cuando Juan el Bautista predicaba, les dijo a muchos: arrepiéntanse de sus pecados, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y vinieron unos soldados y le dijeron: ¿qué haremos, Señor? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie y conténtense con vuestro salario. ¿Por qué los que tienen autoridad, como la policía, como los guardas, por qué se tuercen, por qué extorsionan? ¿Por qué cuando paran a alguien que va ilegal le dicen: no, es que nos hace falta el jabón, nos hace falta la escobita? ¿Qué le están diciendo? Es, ¿usted quiere evitarse la multa? Pues pase algo y verás. ¿Por qué hacen extorsión? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué gente ganándose sueldos de 6 millones hace trampas? Porque no están contentos con su salario. Si yo no les enseño a ustedes a estar contentos, hermanos, los puedo hundir en codicias necias y dañinas que destruyen la fe. Usted tiene que contentarse con lo que tiene. Dios te ha sustentado hasta ahora. Dios ha sido fiel. Miren las aves del cielo. Dios las alimenta. ¿Acaso no hará con ustedes lo mismo, hombres de poca fe? Bueno, yo les podría contar miles y miles de milagros que yo he visto en 17 años que sirvo al Señor. A veces, como Dios obra milagros de una manera extraordinaria. Vea, una vez amanecí sin dinero físico, sin un peso, hermano. Vea, yo soy una persona que cuando me quito la ropa yo la reviso bien. Yo a la que lava no le dejo nada, hermano. Dios. Un peso es sin un peso. Sin cinco. Me puse a Rosalba, yo a revisar la ropa sucia. Empecé a revisar los bolsillos de algunos pantalones. Un pantalón que me ha quitado en la semana, 7,000 pesos me encontré. ¿Milagros? Tira, pero no eran suyos y usted no se los gastó. Si los hubiera visto, me los hubiera gastado antes. Dios me los reservó para el día que los necesitaba. Yo he visto cómo Dios me sostiene, hermano. Yo he visto cómo Dios hace milagros. Hace 2 meses necesitaba pagar, vea, servicios de la iglesia, servicios de la casa, arrendo de la iglesia. No habían entrado las finanzas. Ya no le miento nada, ese día yo estaba desanimado. Me senté en el parque aquí al frente a llorar. Sí, Señor, tantas presiones, tantas cosas. Ustedes no saben muchas cosas que uno vive. Pero ahí me senté a llorar. ¿Con quién consigo dinero, Señor, si no pago esto? Cuando una llamada. ¿Qué vos, César? ¿Cómo estás? ¿Vos tenés un número de cuenta que te van a consignar un dinero? Cuando fui al banco, hermano, 900,000 pesos. Pagué los servicios de la iglesia, los servicios de la casa, el arrendo de la iglesia, la mensualidad del colegio de mis hijos. Yo he visto cómo Dios me sostiene. Yo no necesito estar con trampas. Yo no necesito estar extorsionando a nadie. Yo no necesito pensar que esto es una fuente de ganancia para yo hacerme rico. Yo tengo que aborrecer eso. Mucho cristiano hoy en día no está contento. ¿Pero sabe por qué? Porque se han levantado hombres avariciosos que lo que enseñan es avaricia. Mire lo que dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Los que quieren enriquecerse, aquí no está hablando de los que son ricos. ¿Ser rico es pecado? No. ¿Querer enriquecerse es peligroso? Sí. Timoteo, la gente que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No me pierda esto, pero vaya a Proverbios 23. ¿No sabe por qué Pablo estaba diciendo esto? Pablo era un resentido. Pablo había escrito a los filipenses que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él sabía estar en la escasez y en la abundancia, y como había pasado tantos problemas, el hombre ya era un resentido. Pero le voy a decir un versículo que escribió Salomón. ¿Usted sabe quién era Salomón? Salomón era riquísimo. En el reino de Salomón la plata llegó a ser como el polvo de la tierra, dice la escritura. Tenía riquezas. Tenía 12 ministros que lo surtían cada mes de unas riquezas extraordinarias. Uno de los sirvientes del palacio de Salomón vestía como un rey, hermano. Cuando la reina de Saba vino donde Salomón, se quedó maravillada de la loza, de la mesa, de sus empleados, como vestían. No eran pordioseros, hermano. No le estoy hablando de cualquier pintado por ahí, te estoy hablando del rey Salomón. Dios lo enriqueció muchísimo. Dios le dio riquezas inimaginables. Y mire lo que escribió Salomón en el versículo 5 de Proverbios, en el versículo 4 de Proverbios 23. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico. La gente que quiere hacerse rica, la gente que no está contenta. No te estoy diciendo que de pronto Dios no te vaya a enriquecer. Estoy hablando de deseos, de anhelos que embargan a veces tu corazón. No estoy contento con lo que me gano. No estoy contento con comerme un huevito. No estoy contento con comerme esto. No estoy contento con la ropa que me pongo. No estoy contento con la casa que vive. Yo quiero algo más. Se te presenta el negocio y te tuerces, hermano. Los que quieren enriquecerse caen en codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción. Mira, acá lo dijo tal vez Pablo, que había soportado muchas cosas. Pero acá en Proverbios lo estaba escribiendo uno de los reyes más ricos que ha pisado este mundo, hermano. No te afanes por hacerte rico. ¿Esto puede ser peligroso? Mira el versículo, el que sigue. Este deseo hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, algunos hombres por algunas enseñanzas erradas naufragaron de la fe. Timoteo, por favor, defiende esto, la gente está naufragando. Pero otros por estar codiciando, otros porque hay maestros que se han levantado con pasiones codiciosas, le están enseñando a la gente que Dios no quiere verte pobre, Dios quiere hacerte rico. Vamos, no se conforme con lo que tiene. Mira, quebrantando la palabra de Dios, están enseñando a la gente a ser codiciosa, avariciosa, y estos deseos están hundiendo a la gente en cosas dañinas, en destrucción, y muchos se están desviando de la fe. Timoteo, hay riesgos, hay peligros, gente naufragando y gente desviándose. Yo te dejé en Éfeso para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Bueno, hermano, yo porque soy tan reiterativo en muchas cosas, porque yo no quiero que usted naufrague, yo no quiero que usted se desvíe. Dice la escritura: someteos a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, porque ellos velan como quien debe dar cuenta por su alma. Mire, a mí no me han puesto para velar por su economía, a mí no me han puesto para velar por su éxito en este mundo. Yo como pastor tengo que hacer mi trabajo y velar por su alma. ¿De qué te sirve ganarte todos los bienes de este mundo y perder tu alma? Yo podría aquí estar promoviéndote a la codicia y diciéndote: tú puedes hacerlo, levanta una empresa, Tú vas a ser el próximo millonario de esta ciudad. Tú vas a vestir traje de 1,000,000 pesos. Tú vas a tener una mansión si te lo propones. No me interesa si usted tiene o no tiene. A mí lo único que me preocupa es velar por su alma para que usted sea salvo. Yo estoy hablando aquí de eternidad. Muchos se han desviado por la codicia. Dice la escritura: guardados de toda avaricia. David le dijo a Dios: Señor, inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Guárdame de ser avaricioso. Por allá dos muchachos habían recibido una herencia. Ustedes saben que la herencia la recibía el mayor. Y ellos como que iban a los cultos de Cristo. Y el menor le dijo al Señor: Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y el Señor le dijo: ¿Quién me ha puesto entre vosotros como juez y repartidor? Ese no es mi trabajo. Yo no soy psicólogo, no soy médico, yo no soy administrador, hermano. Yo soy pastor y voy a velar es por tu alma. Yo lo que quiero es tu salvación. ¿Por qué tengo que ser un defensor de la fe? ¿Por qué tengo que pararme delante de usted y decirle: cuidado, hay enseñanzas que no sirven? Porque puedes naufragar y puedes desviarte. Porque ustedes tienen que ser defensores de la fe para ayudar a muchos a que no naufraguen y para ayudar a muchos que no se desvíen. La codicia, hermano, hunde a los hombres en destrucción y en perdición. El amor al dinero es la raíz, no de algunos, de todos los males. La gente se está desviando. Estamos viviendo en una sociedad de consumo terrible. La gente no es feliz si no tiene tal computador, si no tiene tal carro, si no tiene tal casa. Mi felicidad no depende de lo que yo tenga. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dijo Jesús. Ahora yo voy a anular lo que dice Jesús. ¿Está mal que tengas? No, pero eso no depende de tu vida. No dice la escritura: el que tiene carro tiene la vida. No dice la escritura: el que tiene casa tiene la vida. No dice la escritura: el que tiene esto o aquello tiene la vida. La escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Esa es tu vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo vivo feliz porque tengo a Cristo, hermano. Yo no vivo feliz porque tengo o no tenga. Hermano, mira, a veces me duele muchas cosas. A veces me duele no tener para esto o para aquello. Pero yo sé que Dios es fiel, hermano. Yo a veces he dicho: Señor, quiero tal cosa, como un deseo, y de alguna manera Dios a veces me la da, otra vez cosas no me las ha dado. Pero Dios vela por mí. Dios tiene cuidado de mí, tiene cuidado de ustedes. Estén contentos con lo que tienen. No se dejen, hermano, alterar las emociones pecaminosas por gente que dice: usted puede tener más. No me pida a mí que sea un motivador del desarrollo personal. No me confunda el trabajo. Yo soy pastor, no motivador. Yo soy pastor, no conferencista del desarrollo personal. Y el trabajo del pastor es guiar a las ovejas. Si se están desviando, ¿qué tienes que hacer? Traerlas al redil. ¿Y cómo las traigo? Con la palabra. La Biblia nos enseña que si somos soldados de Jesucristo, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y nos dice: tomen el escudo de la fe y la espada del Espíritu. El escudo para defenderme, la espada para atacar. El escudo tiene que ver con la palabra y la espada tiene que ver con la palabra. Escudo y adargas tu verdad, dice el Salmo 91. Yo tengo que ponerme en la brecha, hermano, y tengo que defender esta congregación. Tengo que decirles a ustedes: hay enseñanzas peligrosas. Y no voy a permitir que nadie en este púlpito enseñe diferente doctrina que la que ustedes están aprendiendo, hermano. Yo tengo que ser un defensor de la fe Y aspiro que ustedes sean defensores de la fe. Ser rico no es pecado. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 17. Si quieres ser rico, es pecado, hermano. Ser rico no es pecado. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, si Dios te da algo, cuidado con el orgullo. Que porque tienes un mejor carro que otro, cuidado con el orgullo. Porque Dios te ha permitido tener algo más que otros, cuidado, no sea altivo. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios con los altivos? Los mira de lejos. Más a los humildes, los acerca a Él, hermano. Dios atiende a lo humilde, al altivo. Cuidado, no vayas a hacer que por tu dinero Dios te deseche. El dinero es peligroso. ¿Es necesario? Claro, hermanos. Salomón escribió que el dinero sirve para todo. ¿Pero qué es peligroso? Es peligroso. Y nosotros tenemos que tener una ética cristiana en cuanto al manejo financiero. Que el dinero no te ponga altivo. Los ricos no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, las riquezas como son. Vuelva a Proverbios capítulo 23. Porque Salomón le dice, no te afanes por hacerte rico, no seas necio, desiste. Porque quería cortarles sus ilusiones o sus anhelos. Mire el versículo 5. ¿Qué pasa con las riquezas? ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Hago una pregunta. ¿Hay riquezas verdaderas? ¿Qué pasa? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. No ponga las esperanzas en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo. Las riquezas son inciertas. Dios es verdadero, hermano. Dios es vivo. Hay gente que ha tenido riquezas innumerables. Hay gente que hoy se ha acostado rico y mañana ha amanecido sin un peso. Hay gente que ha tenido su dinero en acciones. Las acciones se han desvalorizado y mañana queda debiendo millones y millones de pesos. Hay países donde han habido ricos, hermano, y la economía se ha venido al piso. Y monedas que hoy podrían valer, ejemplo, 2.000, 3.000 pesos, al otro día quedaron valiendo 2 centavos. Y lo han perdido todo. Y han quedado viviendo millones y millones, hermano. Hombres como Michael Jackson, que antes de morir iba a hacer una gira de concierto para poder pagar deudas. Y mire cómo es la vida, ganó más plata después de muerto que vivo. Mike Tyson, un hombre que un puño de él valía 13 millones de dólares. En la cárcel, en problemada, debiéndole al fisco americano millones de dólares. Las riquezas son inciertas, hoy las puedes tener, mañana no. Pero Dios es vivo y siempre nos sostendrá. No ponga las esperanzas en las riquezas. Pon tus esperanzas ¿en quién? En Dios. ¿Qué es más peligroso? ¿Ser pobre y no tener o ser rico? Las dos. ¿Qué dice la escritura? El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Parte de la semilla cayó en pedregales y creció, pero como no tenía profundidad la raíz, salió el sol y la quemó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y esta dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, explícanos la parábola, le dijeron los apóstoles, no entendimos ni pito. Muy bonito tu cuento, pero que no entendimos, no entendimos. Se lo voy a explicar. El que siembra la palabra es el Hijo del Hombre. La única palabra verdadera es la de Cristo. La semilla es la palabra del reino. Mientras predicamos la palabra de Dios, algunos la reciben con gozo. Pero como no la entiende bien el malo, y la quita. Esos son los que fueron sembrados junto al camino. Otras, cuando la escuchan al momento, la reciben con gozo. Pero como esa palabra no tiene profundidad, al venir las pruebas o la persecución, la queman y la ahogan. Otros, por los afanes y por las necesidades de este mundo, o por el afán de las riquezas, tanto la necesidad de este mundo como el afán de las riquezas, pueden ahogar la palabra y la dejan sin fruto. O sea que las dos cosas son peligrosas. El único que está sin peligro es aquel que confía en Dios, que sabe que le dará sustento y abrigo, que no pone su esperanza en la riqueza, ni se desanima por la necesidad. Su esperanza está en el Dios vivo. Ahí no hay peligro, Timoteo. Enséñale esto a la gente. ¿Y yo no tengo por qué enseñarlo ahora? Ah, pastor, es que usted está quemando mis anhelos y mis sueños. No. Estoy descuidando tu fe. Estoy descuidando tu confianza en Cristo. Dígame. Dígame algo, hermano. Pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da toda abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién es el que nos da todas las cosas en abundancia? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Enséñales a que echen mano de la vida eterna. La vida eterna, hermano, es confiando en Dios, no en tus riquezas, ni en nada en este mundo. Confía en Cristo. Confía en Dios. Amén. Cuidado con las codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción. Hay mucha gente hundida, naufragada. ¿Sabes por qué? Por la codicia. Esto es peligroso. Tengo que ser un defensor de la fe. Estoy hablando de almas. Pablo le escribió a los corintios: porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Quiero que lo leamos. No me vaya a perder, Timoteo, porque todavía me falta un punto. Miren 2 de Corintios 12. Versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 14. Pablo le escribe a los corintios: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, no seré una carga económica para ustedes, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras, aunque amándoos más sea amado. No busco lo vuestro, los busco a ustedes, busco su alma. Y hermano, yo con placer gastaré lo mío, dijo Pablo. Mire, hermano, mire, esta ofrendita que me llegó hace 2 meses, que yo le digo, me la dieron a mí, para mi familia. Yo pagué el arrendo de la iglesia, pagué los servicios de la iglesia. Yo con mayor gusto gastaré lo mío. A veces he tenido ahorros, hermano, y con gusto los he gastado. Porque amo sus almas. Y aquellos que aman las almas, hermano, están dispuestos a gastar lo que tienen por amor a ellas. y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas. Y mire lo lindo de todo, Timoteo tenía este mismo sentir que Pablo. ¿Saben cómo murió Timoteo? Según la historia, dice que a Timoteo lo acostaron en unas piedras, por decirlo así. Y los que torturaban lo amarraron a una pierna a unas cuerdas, otra pierna a otras cuerdas, otra pierna a otras cuerdas, y una mano a otras piernas y la mano también. Cogieron esas cuerdas y las amarraron a caballos. Y le dieron a los caballos la orden de correr. Y lo desmembraron, hermano. Pero mientras lo desmembraban, ¿usted se imagina el dolor? Pero por amor a las almas. Porque tal vez a los defensores de este evangelio, hermano, esto no le produzca dinero, le puede producir problemas. Pero Pablo ya le había dicho a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si vas a defender el evangelio, sépalo, esto puede costar y costar mucho. Y terminemos ahí en el 1 Timoteo 6. ¿Por qué tienes que ser un defensor de la fe? Porque muchos han naufragado por enseñanzas. ¿Por qué tienes que ser un defensor de la fe? Porque muchos se han desviado. ¿Y por qué tienes que ser un defensor de la fe? Ah, porque muchos se han extraviado. ¿Y por qué tienes que ser un defensor de la fe? Porque muchos se han desviado. Mire, versículo 20, 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda la enseñanza, guarda la palabra. Evita las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos del falso conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Se lo voy a leer en esta otra versión. Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha confiado. Evita a los que hablan tonterías que no vienen de Dios y contradicen la verdad con un conocimiento que aparenta ser cierto pero no lo es. Y al aceptar ese conocimiento algunos se han desviado de la fe. Que Dios te bendiga, Timoteo. Así termina esta versión. Hay un conocimiento que aparenta ser. Cuando algunos han aceptado este conocimiento, ¿qué han pasado? Se han desviado. Timoteo, gente naufragando. Timoteo, gente extraviándose. Timoteo, gente. Sé un verdadero defensor de la fe. Contiende ardientemente por la fe. Defiende esto. Hay muchos que han abrazado este conocimiento falso. Y si yo les hablara del conocimiento falso, hermano, muchos. Muchas ciencias falsas disfrazadas de cristianismo. Mucha gente que dice somos cristianos. Les comentaba yo, iglesia cristiana de David Jonathan, iglesia homosexuales. Grupos como los mormones, porque la escritura dice que Jesús amó a María y a Marta, pueden ser bígamos, mientras la escritura dice marido de una sola mujer. Muchos conocimientos supuestos cristianos y muchos que han abrazado ese conocimiento. ¿Sabe por qué lo abrazan? Porque su enseñanza de alguna manera satisfacen sus pasiones, sus deseos. Esto me gusta, un cristiano avaro, un cristiano con varias mujeres, un cristiano homosexual, un cristiano pecador. Y como esta enseñanza se ajusta a mis pasiones, yo la abrazo. Se han desviado, se han extraviado, han naufragado. Por eso yo voy a defender esta congregación, hermano. Yo lo voy a defender a ustedes. Aunque amándoos más, sea amado menos. Como Pablo le dijo a los Gálatas cuando los defendía, ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Ustedes iban bien. Habían empezado por el Espíritu y ya están terminando por la carne. Estaban agradando a Dios por la fe, ahorita quieren agradarlo por las obras. Y yo por decirlo la verdad me he hecho vuestro enemigo. Pero aunque amando más he amado menos, yo voy a defender sus almas. Cuésteme lo que me cueste. Y que yo pudiera decir algún día, como Pablo dijo de Timoteo, a este lo tengo del mismo sentir. Este no está buscando lo suyo, este está buscando lo de Cristo. Fulano está buscando lo de Cristo. Hay un equipo de defensores de la fe. Bendito sea Jesús. ¿Qué tal si oramos? Y le decimos al Señor, guárdanos de las falsas enseñanzas que trastornan la fe, que hacen naufragar a los hombres, que hacen que los hombres se hundan en codicias necias y dañinas que destruyen, conocimientos que desvían a la gente, Señor. Padre, guárdanos. Pablo dijo, poderoso es Dios para guardar mi depósito hasta aquel día. Tú eres poderoso para guardar las almas de mis hermanos. Tú eres poderoso para guardar sus vidas. Guárdalo, Dios. Que seamos fieles al mensaje del Evangelio. Que seamos fieles a la verdad de Cristo, Señor amado. Que defendamos el Evangelio. Tú le dijiste a Timoteo a través de Pablo, quédate en Éfeso para que guardes a la iglesia de falsas doctrinas. Padre, que seamos verdaderos defensores, que seamos verdaderos defensores del Evangelio. No quiero ver a mis hermanos ni naufragando, ni extraviados, ni desviados. Que ellos caminen siempre hacia Cristo, el autor y consumador.